Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, la infanta Carlota y sus planes políticos para regentear América, con Marcela Ternavasio. En ese mapa que tan claramente estás citando, aparece, ya viene de antes, pero tiene su protagonismo mayor por esa época, vos me corregirás o no, el nuevo virrey, Cisneros. Sí, sí. Yo diría que ese es el momento clave que los grupos criollos liderados por Belgrano, Castelli, los Rodríguez Peña, que apuestan al carlotismo, ese es el momento clave en el que ellos consideran que Carlota Joaquina de Borbón tiene que hacer ese viaje desde Río de Janeiro a Buenos Aires, y es precisamente porque es un momento de mucha incertidumbre. Para poner en contexto al público muy rápidamente, luego de las invasiones inglesas en 1806 y 1807, cuyo virrey nombrado por la corona era Sobremonte, ese virrey va a ser cuestionado por no haber defendido adecuadamente la plaza y por lo tanto, bajo la presión de las nuevas milicias urbanas que se conforman, lideradas por Liniers y Álzaga en ese momento, y que logran, digamos, la reconquista y defensa de la capital virreinal, presionan en una suerte de cabildo abierto y junta de guerra para destituir al virrey. El virrey va a ser destituido, y esto, digamos, es un quiebre importante en el orden colonial interno del Río de la Plata, y va a ser reemplazado provisoriamente por una nueva normativa de la corona, por quien ocupaba en ese momento el cargo más alto militar en la plaza, que era Liniers. Liniers, por lo tanto, tendrá a partir de 1807 un cargo interino, y en ese interinato ocurren los episodios de 1808, de Bayona, de las abdicaciones y de la crisis monárquica en España, del viaje de los Braganza a Río de Janeiro y un largo etcétera. Por lo tanto, va a ser la Junta Central, ahora a cargo del depósito de la soberanía frente al rey ausente, la que se encargue de nombrar a un nuevo virrey propietario, que va a ser Cisneros. O sea, Cisneros entonces vendrá a reemplazar a Liniers, pero el problema es que ya a esa altura las milicias urbanas habían adquirido un papel político importante y van a tratar de resguardar a la figura del virrey Liniers, que va a ser cuestionado desde diversos frentes, para que no regrese a España, no sea enjuiciado por diversos motivos que no tengo tiempo ahora de explicar, y no permiten que Cisneros, llegado a la ciudad de Colonia, en la banda oriental del Uruguay, cruce el Río de la Plata a hacerse cargo del virreinato en la capital, hasta tanto no acepte las condiciones que estas milicias están imponiéndole. O sea que en ese contexto, sí, de tanta incertidumbre, de crisis de la autoridad, que el grupo criollo intenta convencer más que nunca a Carlota para realizar ese largo viaje. Creo que Carlota a esa altura, por muchos motivos que explico en el libro, pero hay uno fundamental, porque está jugando su carta más ambiciosa precisamente en ese momento en la península, frente a las autoridades que reemplazan al rey, es por esa, en gran parte por esa razón que Carlota no toma la decisión de hacer este traslado, cuando pocos meses antes había intentado también de manera temeraria e impetuosa abordar una fragata que estaba en Río de Janeiro y obligar a todas las tripulaciones que la trajeran a Buenos Aires, ¿no? Hay un cambio allí por parte de la Infanta que creo en gran parte se explica por su estrategia ya a esta altura desplazada hacia la península. Marcela Ternavasio, licenciada en Historia. ¿Sabés que cuando uno indaga o descubre, depende desde qué lugar uno se ubica, desde el lector o desde el investigador o viceversa, lo que mueve la atención a veces es si el personaje en cuestión, en este caso Carlota, tenía ese vuelo político por formación o había en torno a ella esto que podríamos denominar intelectuales o fuerza lúcida o tax force o masa crítica que le iba planteando líneas de acción. A ver, comienzo por decir que Carlota va a ser enviada a la corte de Braganza a los 10 años de edad para casarse. Todos los relatos, los testimonios que quedan de cuando Carlota Joaquina se presenta ante la corte, es que Carlota era una niña muy lúcida, muy culta, porque había sido criada y formada en el espíritu ilustrado de la corte de su abuelo, Carlos III. No nos olvidemos que ella es nieta de Carlos III. Ella va a trasladarse recién en 1785 y por lo tanto le toman exámenes los enviados de la corte de Braganza para efectivamente concretar ese contrato matrimonial que había estado a cargo de las dos coronas, justamente en un intento diplomático de acercar las políticas de las dos coronas ibéricas. De manera que Carlota habría llegado a la corte de Braganza con toda la renovación que se supone había experimentado la corte ilustrada de Carlos III. Solo que era una niña de 10 años y con lo que se encuentra es con una corte que si bien había pasado por profundas reformas, igual que los Borbones, justamente con la figura ahí del conde de Pombal, que va a aplicar reformas importantes, no obstante, toda los que han estudiado la monarquía portuguesa muestran lo tradicional y poco, poco renovada que estaba esa corte, ¿no? Una corte muy tradicionalista, adhiriendo a un catolicismo todavía muy barroco, no adhiriendo a las ideas de más avanzada en el siglo, con formas de sociabilidad cortesanas muy diferentes a las que Carlota había conocido en la corte de Madrid, y por lo tanto Carlota va a estar, digamos, atrapada en un mundo en donde por otro lado existían muchísimas disputas dentro de la primera nobleza del reino, y porque además su marido, que queda finalmente frente a la muerte primero de su padre y luego de su hermano como heredero del trono, porque la madre María I es la reina, por enfermedad mental la madre debe dejar la regencia en manos de su hijo y esposo de Carlota Joaquina, y lo que los testimonios expresan es que en algún momento muchos temieron que John VI sufriera de la misma enfermedad de su madre, que en el siglo XVIII se la llamaba melancolía. Uno podría decir, bueno, toda la sensación que tengo es que John VI sufría de depresiones brutales. Pero bueno, más allá de eso, hay un intento de conspiración en 1806 de la primera nobleza del reino, en la que se resulta cómplice aparentemente Carlota Joaquina, porque en esa conspiración querían pasar la regencia a manos de Carlota Joaquina de Borbón. Entonces Carlota Joaquina va a estar desde muy tempranamente conspirando o formando parte de conspiraciones o siendo acusada de conspirar contra su propio marido, y ser este ambiente político y de grandes disputas dentro de la corte lo que creo que va a moldear en gran parte su carácter y va a configurar sus futuras apuestas políticas cuando ya desde 1808 ella pueda reivindicar su propio linaje. La monarquía portuguesa atravesó en el siglo XIX situaciones muy complejas como consecuencia de la incapacidad de la reina madre, Doña María I, por lo que se nombró regente al príncipe João, quien había contraído matrimonio con Carlota Joaquina de Borbón. Carlota conspiró contra João en 1806 para declararle incapacitado por enfermedad al igual que su madre. En 1807, Portugal fue invadido por los franceses y ante esta situación, Carlota tuvo que aceptar el exilio a Brasil propuesto por Londres a la corona lusitana. Llegó a Bahía el 22 de enero de 1808. Con lo cual podemos decir que hay un pensamiento político en ella, hay una dupla... No una formación intelectual. A ver cómo es no eso. No una formación intelectual en el sentido de que una niña de 10 años, claro, lo que tenía era herramientas absolutamente instrumentales con las que llega a la corte. Luego, quienes acompañaron a la princesa, no podemos decir que haya tenido, digamos, que haya tenido un contacto con ese gran laboratorio de experimentación intelectual que fue la Europa de fines del siglo XVIII, digamos. Uh-huh. La corte portuguesa estaba como bastante aislada de ese clima, y luego lo que sí va a tener es agentes en Río de Janeiro, entre ellos Sidney Smith, que era el comandante de la escuadra británica, donde los rumores indican que se convirtió en su amante, y yo diría que además va a ser uno de los principales colaboradores de Carlota Joaquina en la elaboración de sus primeros planes en la primera etapa. Después también un aventurero que es José Presas, que va a ser su secretario privado, que era, digamos, un español que había arribado a Buenos Aires y que, bueno, por el azar del destino termina en Río de Janeiro siendo el secretario privado de ella. Era un leguleyo José Presas, era un aventurero y un hombre informado, pero no podemos decir que Carlota Joaquina gozara, digamos, de una formación intelectual como podían tener, digamos, otras mujeres de la época, ¿no? Lo que sí tenía era una gran vocación política. Esa gran vocación política es la que te llevó a vos indagar en su biografía, en su actividad, que la imagina en el lugar de regente de América, de virreina del Plata. En realidad, creo que a mí me llevó a indagar esta figura es porque a través de ella, utilizada como mirador o lente, yo puedo mirar desde una perspectiva diferente todas las historias conectadas de las revoluciones hispanoamericanas en un plano imperial e interimperial. Es decir, Carlota Joaquina y sus disputas y sus fracasos me permiten iluminar la importancia precisamente que el principio de linaje y que las propuestas monárquicas encarnadas por Carlota van a tener en todas las revoluciones hispanoamericanas, y sobre todo para ver las conexiones en el marco de la disputa interimperial que hay entre las distintas élites que juegan políticamente, pero también diplomáticamente, los futuros cursos de acción que involucran a todo ese mundo atlántico, ¿no? Y eso es lo que es factible, además de la fascinación que me generó, obviamente, encontrarme con toda esta documentación en los distintos archivos, digamos, de España, de Brasil, Argentina, Inglaterra, bueno, toda una red, sobre todo epistolar, además de otras fuentes, por supuesto, que trabajo, una red epistolar que conecta a todos estos personajes. Y para quien ha trabajado alguna vez con cartas sabe perfectamente la fascinación que se generó. El personaje central del libro Candidata a la Corona, de Marcela Ternabasio, publicado por Editorial Siglo XXI, es Carlota Joaquina de Borbón. En él, Ternabasio pone el foco en los planes y estrategias políticas de la infanta entre 1808 y 1814, para echar luz sobre una zona poco conocida de las revoluciones hispanoamericanas en el marco de la crisis de las monarquías española y portuguesa, hackeadas por los ejércitos de Napoleón Bonaparte. Marcela Ternabasio revela las intrincadas tramas políticas tejidas alrededor de Carlota Joaquina, establecida desde 1808 en Río de Janeiro como integrante de la corte portuguesa, luego de las renuncias de los reyes a la corona española, cedida a José Bonaparte, la princesa invocó su linaje dinástico para ocupar la regencia en América y disputar sus derechos sucesorios al trono. Los planes involucraron a diferentes actores a ambos lados del Atlántico y encontraron apoyo inicial en algunos criollos porteños que, liderados por Manuel Belgrano, se convertirían luego de 1810 en dirigentes revolucionarios. Cuando encontré el arma, supe. Yeah. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Parafraseando el nombre de este espacio, de esta audición, de este programa de radio que es el que se denomina Tramas, y ahora saliendo de Candidata a la Corona, sin haber mencionado La Revolución del Voto, otro de tus libros, o La Correspondencia de Juan Manuel de Rosas, esto es, mirando para adelante, ¿qué estás tramando, Marcela? Ay, estoy en el vacío posparto. ¿Y cómo lo resolvemos? ¿Disfrutando del tiempo libre o investigando y leyendo? El problema es que nosotros tenemos puesta tanta libido y tanta satisfacción, ¿no?, en la investigación y en el pensar la historia, que bueno, sí, tengo varias ideas en mente, ideas que no abandonan a Carlota Joaquina como mirador, uh-huh. Que tienen, digamos, por otro lado, volviendo al título del programa, tramas políticas diplomáticas. De hecho, bueno, en febrero voy a ir a buscar algunas de estas tramas en los archivos de Lisboa, siguiendo la pista de Carlota Joaquina y siguiendo sobre todo la pista posterior, que no tomo en el libro, ¿no?, de 1814 en adelante, para ver todas esas legaciones extranjeras, una vez producida la restauración monárquica y la derrota de Napoleón, cómo están repensando ese nuevo orden político, y bueno, en eso estoy, ¿no? Actualmente la licenciada Marcela Ternavasio es investigadora del CONICET y del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Las líneas de investigación de Marcela Ternavasio se han desarrollado dentro del campo de la historia política argentina e iberoamericana del siglo XIX. Marcela Ternavasio es autora, entre otros libros, de La Revolución del Voto, Política y Elecciones en Buenos Aires, 1810-1852, de Editorial Siglo XXI, y de La Correspondencia de Juan Manuel de Rosas, publicado por Editorial Eudeba. Sabés que también quería preguntarte, y ya en el final de esta conversación, que te agradecemos enormemente, quienes hacemos Tramas y yo en particular, quería hacerte la pregunta que a lo mejor es la pregunta que habrás recibido en más de una ocasión por algún colega, por algún estudiante, por algún familiar, por alguna vecina, por vos misma. ¿Por qué estudiar la historia? ¿Para qué estudiar la historia? Yo le voy a robar una frase a Brodel, que siempre me pareció muy fascinante. Fernand Brodel, un gran historiador del siglo XX francés, que dijo que hacer historia es casi como hacer una autobiografía indirecta. Y creo que en gran parte, digamos, la frase revela que el hacer historia es justamente hacerse interrogantes sobre el pasado, no solo para entender nuestro presente, sino por la fascinación que siempre nos plantea ese pasado, porque nos ubica en este presente, ¿no? Uno podría hacer también una metáfora psicoanalítica. Es verdad. Pero ya me parece que sería demasiado. Pero me quedo con esa frase de Brodel, ¿no? ¿Por qué elegir la historia? Bueno, porque es una especie de hacer una autobiografía indirecta. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase.